En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más en este jueves 10 de agosto de 2017 a la sintonía del deporte, a la radio que hace afición. Sintonizas el 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la gran pantalla, y vernos, escucharnos, hacer lo que necesites, lo que quieras, lo que te apetezca a través de nuestro portal multimedia teleelch.es, desde cualquier parte del planeta Tierra. Muchas fórmulas para seguirnos también en la app de Teleelch, en tu dispositivo móvil, en tu tablet o a través de la aplicación TuneIn Radio también puedes escucharnos. Todo ello para estar más cerca de ti a cualquier hora. También el programa lo tienes colgado en la web en teleelch.es para escucharlo a la hora que tú quieras. Muchas cosas que contarte, por ejemplo que... Aunque el Elche todavía no lo ha hecho oficial en sus canales, el presidente del Elche ya ha confirmado que Javi Flores es nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. La vuelta de un jugador que no triunfó, que se lesionó las primeras de cambio, que vivió un ascenso a primera y un año en primera división, aunque prácticamente pasó completamente desapercibido porque no jugó. Viene del Hércules, tiene 31 años, mucha experiencia en segunda y segunda división B y es un hombre de calidad, un mediapunta que te puede dar ese último pase que al Elche le va a venir muy bien. Ocupará la ficha profesional que quedaba libre. Mientras el caso Liberto se le da unas horas más porque puede ser una operación a tres o cuatro bandas. El representante es el que ha elevado la oferta para colocarlo en un club que incluso podría cederlo. El Elche no habla de cantidades, pero por menos de 200.000 euros no se mueve. Ayer Liberto no jugó ni un minuto en el partido. Vimos cómo el director deportivo Jorge Cordero hablaba con él antes del partido para comunicarle la situación. Y en el palco ya veíamos a Javi Flores. El Elche venció por 1-3 en el séptimo partido de pretemporada y lo hizo contra un rival de su categoría, que no de su grupo. El recién ascendido Lorca Deportiva no pudo plantarle cara a un Elche mejor y más rodado y sobre todo con mucho más gol. Benja, que sigue viendo portería, marcó a los 6 minutos. Empató un ex blanquiverde. Lo hizo un jugador que estuvo en el Elche en el año 99, Antonio Cañadas, ya veterano con 38 años y que por supuesto saludó a Nino porque coincidió en aquella temporada. Cañadas ahora está en el Lorca y marcó el empate a uno al filo del descanso, nada más arrancar el segundo tiempo. Soricaba en el primer minuto y en el 3 Tequio firmaban el 1-3. Un Soricaba que estrelló un balón al palo y al que los aficionados del Lorca le decían: quédate, quédate con nosotros, buena impresión. El Elche está demostrando mucha pegada con Sori, con Benja, con Nino. Eso es muy bueno. Y hoy ha sido la presentación del trofeo Festa de Elche, que desde 1960 se juega ininterrumpidamente en el Martínez Valero. El Levante será el rival el sábado a las 8, desde las 8 menos cuarto. Te lo vamos a contar como siempre aquí en el 101.4, en Teleelche, en Radio Marca. Y en la presentación de ese trofeo Festa de Elche, como el año pasado, pero todavía más subido de tono, se ha vuelto a poner de manifiesto el divorcio entre el ayuntamiento y el club. En entre el concejal de deportes y el alcalde y el presidente y su consejo de administración. El concejal y el alcalde han aprovechado para criticar duramente al consejo de administración por su gestión deportiva y económica y han pedido su marcha del consejo de administración. Este es el momento en el que el alcalde hablaba precisamente de esta situación que para ellos, o en este caso ellos, no aprueban para nada y piden depurar responsabilidades. O del ayuntamiento o del consejo de administración no son suficientes. Hace falta acierto en lo deportivo y una buena gestión en lo institucional. Y no es secreto que el Elche Club de Fútbol atraviesa una muy compleja situación financiera e institucional. A mi entender, y lo saben todos ustedes, el Consejo ha puesto graves dificultades, lo diré sin paliativos, ha obstaculizado, sin justificación alguna, a mi modo de ver, la oportunidad de que llegara una fuerte inversión al club, una fuerte inversión que hubiera resuelto la imperiosa necesidad de capital de una entidad con una situación financiera crítica y en concurso de acreedores. Una inversión que, como todos ustedes saben, finalmente, ante los reiterados obstáculos, ante las reiteradas dificultades, ha acabado recalando en otro club de segunda división, donde han depositado la confianza y han depositado grandes expectativas en dicho grupo inversor. Una situación esta que ustedes conocen y que yo describo, que se ha generado como consecuencia no de la casualidad ni de la fortuna, sino como consecuencia de decisiones del Consejo de Administración. Decisiones que quiero decir con amabilidad, pero con contundencia, que han sido desoyendo la voluntad claramente expresada por el accionista mayoritario del club. Que se quiera admitir o no, es el Instituto Valenciano de Finanzas, que de facto es el titular del 54,73% de las acciones del club. Y lo diré con claridad, no solo se ha perdido una oportunidad valiosa, que se ha perdido, sino que además se ha situado al club en una tesitura endiablada. Por ello, la responsabilidad de la situación actual del club, responsabilidad sobre lo deportivo, sobre lo financiero y sobre lo institucional, ahora ya no trae causa de anteriores gestores ni de terceros actores. Es única y exclusivamente de un consejo de administración que con sus decisiones, a mi entender, a nuestro entender, se ha apartado del interés general de la entidad al distanciarse de la voluntad de la mayoría del capital social. En la temporada que comienza, el Elche se encuentra en un momento trascendental para su futuro. Y no exagero cuando digo trascendental. El Elche se encuentra en una tesitura determinante para su futuro como sociedad anónima deportiva. Literalmente, el Elche se juega su futuro en la presente temporada. Y la solución, presidente, te lo digo con amabilidad y con el aprecio que sabes que siento por ti, la solución no es pedir a los demás unidad y que comulguen con ruedas de molino. La solución es, a través del diálogo, buscar con el trabajo soluciones que permitan reconducir la situación actual. Una situación que es extraordinariamente compleja, una situación extraordinariamente difícil y una situación que requiere de una gran generosidad por parte de quienes, como consecuencia de las decisiones adoptadas a lo largo de la temporada anterior, habéis situado al club en la situación que se encuentra en este momento. Eran las palabras del alcalde e incluso el concejal de deportes, pues ha sido, yo diría que más duro, diciendo que cuando las cosas no van bien hay que asumir responsabilidades y dejar paso a otras con ilusiones renovadas. Y que no es bueno cargar solo contra los jugadores, porque el presidente en su alocución cuando presentaba el Festa de Elche, hablaba de que la temporada pasada pues hubo jugadores que igual no estuvieron del todo comprometidos y que este año la plantilla lo está al 200%. Y por eso hacía el comentario, el concejal de deporte decía que no es bueno cargar solo contra los futbolistas, que la gestión no ha sido adecuada, que hay que dejar paso a nuevas personas con ilusiones y plantear incluso un cambio de modelo deportivo. Ante estas críticas de los responsables del ayuntamiento, que son, en este caso, el alcalde, la máxima autoridad, y el concejal de deportes, que lógicamente en su parcela también su voz es escuchada, le queríamos preguntar, nada más finalizar la locución de ambos, al presidente del Elche qué le habían parecido estas críticas y qué opinaba sobre ellas. Bueno, el Consejo de Administración y yo mismo podemos recibir las críticas, asumimos las críticas, de vengan de quien vengan, siempre que sean con elegancia y sean con educación. Por lo tanto, vengan de donde vengan, cada uno podremos tener nuestra opinión y cada uno es libre, por lo tanto, de opinar lo que le plazca, aunque creo que no es el foro adecuado. Es decir, hoy estábamos aquí presentando la 58 edición de la Festa de Elche y, por lo tanto, creo que existen otros foros adecuados para acometer o efectuar críticas a la gestión de una institución privada como es el Elche Club de Fútbol. A nosotros nunca se nos ocurriría criticar como institución la gestión de una corporación ni de otra, bueno, porque no tenemos nada que ver, pero vuelvo a repetir que asumimos las críticas vengan siempre que vengan con elegancia y con educación. Por otro lado, y se lo he dicho personalmente ahora al alcalde, estaremos encantados de que esta tarde, que el sábado por la noche, representantes de la institución, del ayuntamiento, tanto el alcalde como el concejal de deporte, nos acompañen en la Festa de Elche y tendrán su puesto de honor, como siempre. Y a partir de ahí, bueno, ya saben lo que hemos dicho continuamente, es decir, vamos a convocar una Junta General para el día entre el 20 y el 25, lo anunciaremos la semana que viene, para poner nuestros cargos a disposición de la Junta General y, por lo tanto, y a partir de ese momento, será las reglas de juego mercantiles, las reglas de juego que sean de aplicación en un Estado democrático, las que decidirán quién tiene que seguir gobernando una institución privada como es el Elche Club de Fútbol. Nada más, esto es lo que tengo que manifestar, que el Elche Club de Fútbol sigue al lado de su ayuntamiento, sigue al lado de su ciudad. Esto es un ejemplo de que estábamos aquí. El propio alcalde nos había comunicado que iba a aprovechar la circunstancia de la presentación para verter sus críticas, pero no por eso tenemos que escondernos. Creo que el Elche está por encima de las personas, de las críticas que se puedan recibir nosotros mismos, y debe estar al lado de su trofeo y de las fiestas patronales de la ciudad. Bueno, pues así el presidente del Elche encajó el golpe. Ya sabía que iba a haber críticas, como sucedió exactamente el año pasado. La verdad es que en los últimos tiempos estamos pues asistiendo a este pulso, a esta batalla, a esta guerra que, por desgracia, pues flaco favor le hace a la entidad de un ayuntamiento contra los dirigentes del club más emblemático de la ciudad. Aquí lo dijimos el día en el que el club ya estaba o matemáticamente iba a descender a Segunda División B. En ese momento tenían que haber presentado la dimisión todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración. Se pueden hacer las cosas bien, mal o regular, pero cuando tu equipo, que parte de salida con el objetivo de luchar por el ascenso, desciende, lo has hecho francamente mal, fatal. Luego los números podrán salirte o no. Desde luego, descendiendo a Segunda B no te van a salir. Que ahora se va a cesar a todos los miembros del Consejo cuando a finales de septiembre se vaya a celebrar la Junta de Accionistas, si es que sale adelante esa ampliación de capital y los accionistas decidirán un nuevo Consejo, esa es otra película. Pero en cualquier, y no hablo ya de una empresa o de un club a la antigua usanza. La antigua usanza, cuando algo salía mal, el que no lo hacía bien era destituido o se marchaban todos en bloque. Bueno, unas veces sí, otras no. Pero una empresa, un consejo, un director que no cumpla con sus objetivos, lo normal, o lo echan o me voy. Pero bueno, eso ya es agua pasada. Independientemente de que hayan hecho ahora mejor o peor plantilla, que eso está por ver. Eso está por ver. Pero bueno, lo que refleja la situación

era ya el primer rival de su categoría de segunda B, y la verdad es que el Elche pues se mostró tan contundente como lo fue contra el Águilas, contra el Vera, marcó 3, tuvo ocasiones para otros 4 o 5, y el conjunto local, es cierto que es un recién ascendido, pero la verdad es que siempre estuvo por debajo, tanto a nivel, yo creo que no solo de marcador, sino de contundencia, físico y, por supuesto, de pegada. Buena noticia que los Benja, Sori y compañía estén viendo portería en estos últimos partidos, porque el comienzo de la liga está ahí ya. Hoy hemos aprovechado la presentación del trofeo Festa d'Elche, en el que, por cierto, no ha habido ningún representante del rival, del Levante Unión Deportiva, el rival de primera división que va a poner a prueba los reflejos del equipo ilicitano el sábado a las 8, desde las 8 menos cuarto, te lo contamos aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch Radio Marca. Aprovechamos para preguntarle al presidente precisamente por los temas de rabiosa actualidad. El primero, Javi Flores, ayer ya estuvo en el palco viendo a sus nuevos compañeros, aunque el Elche todavía sigue sin hacerlo oficial. Ya ayer os adelantamos con las voces del secretario técnico que estuvo ayer junto a él, Sergio Mantecón, que sí, que estaba ahí ya la opción y que era una petición de Vicente Mir. Y hoy abordábamos al presidente preguntándole si estaba ya hecho el fichaje de Javi Flores. Pues a esta hora creo que sí. Faltaba arreglar una gestión en el SMAC con su antiguo club y, por lo tanto, ya es jugador del Elche Club de Fútbol. Estamos viendo una pretemporada llena de alternativas, con una plantilla muy competitiva, con muchas variantes, y creo que realmente el míster este año va a tener grandes problemas para confeccionar un equipo titular. Vamos a ver, yo creo que la actitud de los jugadores, como decía anteriormente, es una actitud absolutamente comprometida, y si alguno de ellos no está comprometido o convencido de que este es su club, tiene las puertas abiertas para marcharse. ¿Liberto? Bueno, Liberto ya ha manifestado efectivamente que desea marchar. Lo que el Elche no va a hacer es abrir la puerta sin que haya una compensación económica suficiente para el Elche Club de Fútbol. Por lo tanto, estamos negociando, y si se llega a un acuerdo en breves fechas saldrá, y si no, pues tendrá que competir con nosotros e intentar llegar a nuestro club a segunda división cuanto antes. ¿Qué cantidad os ponéis como mínimo? Bueno, permíteme que de momento no pueda decir, porque eso sería darle armas al contrario en una negociación. No puedo decir la cantidad con la que me sentiría satisfecho, pero desde luego es una cantidad muy por encima de la que ha salido en prensa últimamente, y desde luego que creo que es razonable para la categoría de Liberto. ¿Ellos han elevado su oferta? Sí, pero no han llegado todavía a las expectativas que pedimos. ¿Alguien más? Pues, sí. Con esto del fichaje de Javi Flores, ahora se cubren las 16 fichas profesionales. ¿Corren riesgo que Eduard Bacar no continúe en la plantilla para seguir reforzando el equipo? Bueno, el director deportivo es el que lleva estas gestiones. En principio, Eduard Bacar todavía no tiene el alta médica, por lo tanto, a lo mejor habría que esperar un par de meses para ver qué pasa y en diciembre decidir. Tal vez falte algún retoque en la plantilla, me decía el director deportivo esta mañana. Bueno, pues vamos a esperar un poco a que avance el mercado, pero desde luego, como todos veis, el núcleo de la plantilla está ya confeccionado. Diego, hablas de esperas, la espera por las equipaciones sigue en curso. Sí, por desgracia no tenemos todavía la equipación definitiva. Ayer mismo hablamos con el proveedor principal y nos ha prometido que... Bueno, que nos ha asegurado que casi con toda seguridad, antes de nuestro primer partido en Sabadell, tendremos las equipaciones. El problema es que creo que en Sabadell jugamos no con la camiseta, con la primera equipación, sino con la segunda. Entonces estamos esperando a ver cómo se soluciona ese problema. ¿Se podría dar el caso de que el Elche no tuviera primera equipación no, este año? Bueno, para si, no, no. En todo caso la va a tener. En todo caso la va a tener. ¿Sí o sí? Sí, sí, sí o sí. Diego, una consulta, la negociación sí. Por el tema de Liberto es sí. Con un agente, con el club que le interesa. Sí, estamos hablando con el agente, sí. Y con algún club interesado también. Lo que pasa es que, claro, al final aquí se tienen que poner tres voluntades en coincidencia: el agente, el club de destino y el Elche Club de Fútbol. Incluso un cuarto que podría ser el club donde fuera cedido, que fuera aquel que cediera el club que adquiere los derechos federativos del jugador. Con lo cual estamos jugando a tres, incluso cuatro bandas, ¿no? Pero digo, porque la negociación, si fuera claro, club sería más sencilla. Claro, sería más sencilla, pero al final yo puedo negociar con un club, el Elche Club puede negociar con un club, llegar a un acuerdo, pero que el jugador no quiera jugar ahí. Lo tuvimos el año pasado en la salida de Sergio León, por ejemplo. Es decir, que no estamos en un régimen de esclavitud, es decir, aquí cada uno juega donde quiera y por lo tanto se pueden ver en esta partida de ajedrez tres o cuatro jugadores. El agente que es, y el propio jugador, que a veces también pueden discrepar, el Elche Club de Fútbol, el equipo que adquiera sus derechos federativos y el equipo donde dispute la temporada. Con lo cual, por eso es complicado. ¿En lo económico se ha llegado a un acuerdo con Hacienda? En lo económico no tenemos un acuerdo definitivo con Hacienda. Lo decía ayer, creo que lo decía, es decir, no ha habido ninguna comunicación oficial del Elche Club de Fútbol donde se haya manifestado esa información. Es cierto que estábamos muy cercanos, es cierto que hemos avanzado mucho, pero hasta el 30 de septiembre, fecha en principio pactada con Hacienda para firmar el convenio singular, no podremos decir que haya un acuerdo. Es decir, existen unas bases de negociación mutuamente aceptadas, pero estamos retocando algunos flecos que espero llegar a un acuerdo en breve fecha, y a partir de ese momento se os comunicará a toda la afición. Pero bueno, sí que quiero trasladar a la afición que estén tranquila, porque la negociación con la Hacienda va por buen camino. ¿Y cómo va a mantener el Instituto Valenciano su poder si el Elche hace la ampliación de capital y la deuda pasa en acciones? Bueno, el alcalde hablaba hace un momento de diálogo, creo que en sus últimas palabras habla de diálogo y de propiciar el diálogo. Nosotros estamos solicitándole al Instituto Valenciano de Finanzas una reunión, una entrevista desde hace año y medio. Incluso hemos acudido al alcalde para que de alguna forma propicie esa reunión. Yo espero que al final reine la cordura y que esa reunión se produzca. Dos personas de espaldas es imposible que se entiendan, es imposible que lleguen a un acuerdo. El Instituto Valenciano de Finanzas puede manifestar y yo puedo manifestar, pero al final tenemos que sentarnos a la mesa. Desde luego tengo que trasladarle desde este foro, porque no podemos desde otro, al Instituto Valenciano de Finanzas y al alcalde, para que se lo transmita al Instituto Valenciano, que el Elche tiene la fórmula para que, ampliando capital por capitalización, el Instituto Valenciano de Finanzas no reste, no minimice, no rebaje ni un ápice sus garantías que tiene en la actualidad. Y esto es una realidad, pero tenemos que sentarnos en una mesa y explicarlo. Porque no podemos, y esto lo debe saber todo el aficionado, no podemos decir cosas contradictorias, no podemos decir que el Instituto Valenciano de Finanzas debe de cobrar, que el valenciano tiene que cobrar hasta la última peseta, hasta el último euro, cosa con la que nosotros estamos absolutamente de acuerdo, y a la vez decir que vamos a solicitar la liquidación del club. Son cosas absolutamente contradictorias y que no se sostienen. Por lo tanto, vamos a ser serios y vamos a decir cosas y hacer propuestas realmente factibles, que por un lado permitan al Instituto Valenciano recuperar, que por otro lado permitan al valenciano recuperar hasta el último, y que por otro lado permitan al Elche la viabilidad económica. Esto es lo que queremos trasladar, esto es lo que tenemos ya escrito y que esperamos que en breve plazo se pueda producir. Es que yo creo que ya no confío en vosotros. Bueno, yo creo que como responsable político debe de respetar y debe de alguna forma recibirnos. Creo que sí es cierto que ha recibido a aficionados, a peñas, y creo que está en su labor, pero creo que al presidente del Elche, se llame como se llame, es lógico que también lo reciba, por el bien del Elche, por el bien de la institución. Porque al final, si no hay acuerdo, si no hay consenso, si no hay diálogo, acabaremos como estamos hasta ahora, con procedimientos judiciales. Y desde luego el Elche es lo que menos pretende. Por eso estamos continuamente y de una forma ya, de alguna forma ya fuerte, incluso pidiendo apoyos por otro lado, que se nos propicie esa reunión, esa entrevista con el Instituto Valenciano de Finanzas. Te preguntaba que la fórmula para que el IVF mantenga su porcentaje, garantía. Su garantía, que sería que entrase en la ampliación de capital, aportando dinero. Si me permitís, esta fórmula se la diremos a él personalmente cuando nos reunamos. La fórmula efectivamente podría ser esa, pero eso supondría un nuevo esfuerzo al Instituto Valenciano de Finanzas, a la Comunidad Valenciana, y por lo tanto no vamos a exigirle ese esfuerzo económico. Tenemos otras alternativas que le van a permitir al Instituto Valenciano de Finanzas mantenerlas. Pero permitidme que no las adelante en este foro hasta que las hable personalmente con él. Bueno, ahí estaba esa rueda de prensa improvisada que hacíamos después del trofeo, de la presentación del trofeo Festa d'Elche, donde confirmaba lo que ya os comentábamos ayer, y el Elche como club en su página oficial, en su Twitter, en su cuenta de Twitter, lo ha hecho oficial en estos momentos. Javi Flores regresa al Elche porque es un regreso, es un fichaje de un jugador que ya estuvo en la temporada 12-13, la del ascenso, se lesionó gravemente en la pretemporada, y luego en la 13-14, que fue la primera en primera división, tan solo disputó un partido de Copa del Rey, y el último contra el Sevilla, donde el Elche ya estaba salvado, afortunadamente. Bueno, pues ocupa Javi Flores la 16ª ficha profesional, en este caso la última que le quedaba al club. Ahora mismo ya solo podría firmar jugadores sub-23, a menos que dé alguna baja. Sub-23 tendría ahora mismo fichas libres, tendría dos. Una sería para un lateral derecho, la otra, en principio, para un hombre de la cantera que tiene todas las papeletas, que sería Primi, que ayer fue titular en el equipo, que jugó en Lorca, y quedaría la de Liberto, que presumiblemente va a quedar libre si se marcha, y ahí se firmaría otro sub-23, que podría ser también un hombre de banda, porque Javi Flores es, más que un hombre de banda, un hombre de media punta. Puede jugar en la banda izquierda, pero fundamentalmente su verdadera posición yo creo que es la media punta, más tirado al centro. Bueno, pues la confirmación de Javi Flores como nuevo futbolista del Elche Club de Fútbol. En este caso, esperemos que las segundas partes sí sean buenas. El dicho, que muchas veces se cumple, no siempre, es que segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Podría recordar, pues, segundas partes pues de un tal Ariel Zárate, que la primera vez que vino se salió, en la segunda no triunfó, de un tal Jorge D'Alessandro, que la primera salvó al equipo, en la segunda pues lo tuvieron que echar. Podría ser al revés, segundas partes de un jugador, por ejemplo, la vuelta de Nino, segunda parte, sí, es cierto, descendió con el equipo, pero él cumplió con 13 goles a sus 37 años. En este caso, el de Javi Flores, segundas partes, muy mal lo tiene que hacer, para que no mejore lo que hizo, porque por desgracia para él se lesionó en la primera temporada y en la segunda no tuvo la confianza del entonces técnico Fran Escriba. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En 1969 el hombre llegó a la luna y en 2017 Cable World llega a Elche con fibra óptica. Para celebrarlo, 1.000 euros en compras en Elche si te haces la mejor foto de las fiestas. Para participar solo tienes que seguir en Facebook a Cable World y compartir tu foto con el hashtag Cable World Elche mencionando a Cable World. Consulta las bases en el Facebook de Cable World. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos. El regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, calle Capitán Antonio Mena 117, Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Seguro que has oído alguna vez eso de que nadie regala duros a peseta, ¿verdad? Serki te recomienda que mires antes de firmar un nuevo contrato. Desconfía de ofertas que a la larga pueden resultarte caras. Por servicio, honestidad, trato y resultados, elige Serki. Los que nunca te han fallado, los que conoces bien. Ascensores Serki, siempre mucho más cercanos. En Elche, Pedrer y en Serki.es. No subestimes la calidad, podría ser peligroso. Si sueles llevarte un tupper para comer a la playa, puede que tengas recompensa. Haz una foto a tu tupper playero, súbela a Instagram con el hashtag LaNeveritaElche y podrás ganar un menú para dos en la finca de Susi Díaz. Visit Elche te lo pone así de fácil. Recuerda, foto al tupper y hashtag LaNeveritaElche. Infórmate en www.laneverita.es. Elche en punta. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Con Paco Gómez. Ayer el Elche ganaba 1-3, el técnico ponía a Guille Vallejo de portero, un Guille Vallejo que demostró su habilidad con los pies, aunque a veces asumió demasiados riesgos. Mire, incluso en alguna oportunidad le pidió que no arriesgase tanto y luego en la rueda de prensa lo reconocía, porque la verdad se nota que tiene mucha habilidad con los pies, parece un jugador de campo, pero se tomó, yo creo que a veces, demasiadas licencias. Y eso le puede pasar factura. Primi y Gonzalo Verdú como centrales. Golobar estaba tocado, por eso jugó Primi. Adrián lateral izquierdo, todavía Peris no está a tope, aunque salió en la segunda parte. Tecchio lateral derecho. En el centro del campo Manuel Sánchez y Bentip. Iván Sánchez, el penúltimo en llegar, banda izquierda. Collantes, banda derecha. Collantes está muy bien. Y arriba Benja, que le gusta que llamen Benja. Y Sori, que también están francamente bien viendo portería. Cuando terminó el partido, el Elche ganó 1-3, estuvo sobre todo la primera parte muy bien. Le preguntábamos, claro, por los dos nombres propios al técnico del Elche, Vicente Mir, por Liberto y por Javi Flores. Bueno, en cuanto a Liberto, sí que es cierto que bueno, parece ser que se va a ir. No está aún del todo, bueno, no me lo han confirmado cierto, pero la cosa está bastante clara que se va a ir. Por lo tanto, es tontería darle minutos cuando un jugador no lo voy a tener. Entonces, y en cuanto a Javi Flores, pues yo creo que es un futbolista que nos va a aportar muchísimas cosas. Es un jugador, yo diría, de los mejores de la categoría en cuanto a calidad. Es un futbolista que tiene muy buena visión de juego y aparte tiene gol. Y creo que es un jugador que bueno, yo lo he tenido, bueno, lo tuve en el Hércules y es un futbolista que en su día a mí me dio mucho y tengo muchísima confianza en él. Yo creo que es un jugador que, vuelvo a decir, de los más importantes de la categoría. Que el Hércules le ha dado la baja, ha rescindido su contrato. Bueno, es un poco extraño, la verdad que es un poco extraño, porque en un principio pues siempre se contaba con él y siempre en el Hércules ha sido un jugador de los más importantes, tanto estos dos años que ha estado, tanto cuando estuvo conmigo como el año pasado. Es cierto que es un jugador que a lo mejor pues bueno ha tenido problemas en cuanto a lesiones. Y pues bueno, eso a lo mejor pues ha hecho que el Hércules pues que en dos años que ha estado allí pues a lo mejor creen que no, en cuanto a rendimiento de partidos pues no ha sido lo que ellos querían, pienso yo, es algo que te voy a decir, porque en cuanto a calidad, en cuanto a lo que es el futbolista, estoy convencido de que no es así, aunque también es cierto que la lesión que tuvo el año pasado, conmigo prácticamente lo jugó casi todo, o estuvo casi siempre bien, tuvo alguna lesión durante el tiempo que yo estuve en la segunda vuelta, pero él prácticamente lo jugó todo, lo tuve en todo momento, Javi lo tuve, y el año pasado pues bueno, se ve que tuvo una lesión de tendón, que creo que fue de tendón, que lo tuvo separado unos 3 meses de la competición, pero luego jugó 1.500 minutos, es decir que... Pues ahí estaban las impresiones del nuevo fichaje del Elche, el regreso de Javi Flores. Viene de jugar en las últimas dos campañas en el Hércules, la anterior en el Murcia y las dos anteriores en el Elche, donde jugó muy poquito, primero por la lesión y luego porque ya no tuvo la confianza del entonces técnico Fran Escriba. Aquí lo dejamos, mañana más, como siempre, y esperemos que más y mejor. Felices vacaciones, felices fiestas, feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.